Esta canción habla de mucho desamor. No cualquiera. Tú ya sabes a qué me refiero. Venga. Ay, amor, ¿dónde andas? Me elegiste, al menos para engañarme. Me quisiste, pero no llegaste a amarme. De los muchos o pocos que pretendieron conquistar tu corazón, yo me cuento entre alguno de esos locos, entre alguno de esos tontos que perdieron la razón. Pero no, no cualquiera tuvo el gusto de tenerte, ni el disgusto de perderte. No, no cualquiera disfrutó tu hermoso cuerpo cuando estaba en primavera. No cualquiera tiene historias a tu lado, no a cualquiera le ha tocado ser tu juego. Y aunque me has abandonado, me puedo considerar afortunado. Y aunque no estoy a tu lado, fue un placer pertenecer a tu pasado. Pero no, no cualquiera tuvo el gusto de tenerte, ni el disgusto de perderte. No, no cualquiera disfrutó tu hermoso cuerpo cuando estaba en primavera. No cualquiera tiene historias a tu lado, no a cualquiera le ha tocado ser tu juego. Y aunque me has abandonado, me puedo considerar afortunado. Y aunque no estoy a tu lado, fue un placer pertenecer a tu pasado.